amor apasionado anda todo alborotado por volver. Aunque todo me tortura, voy camino a la locura, sé perder. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver. Y volver, volver, volver a tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estés. Yo sé perder, quiero volver, volver, volver. ¿Dónde estará mi amor? Contigo. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón y hoy me muero por volver. Y volver, volver, volver a tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estés. Yo sé perder, quiero volver, volver, volver. Y volver, volver, volver a tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estés. Yo sé perder,